A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo. Este martes 28 de mayo del año 2013, en las instalaciones del nuevo Liceo Nacional Simón Rodríguez, ubicado en Las Dantas, capital de la parroquia Isaías Medina Angarita, de la jurisdicción del municipio Bolívar del estado Táchira, en el suroeste de Venezuela, Félix Contreras del canal RFN Más Noticias registró las palabras que el ciudadano alcalde de esta municipalidad, Juan Vicente Cañas Alviares, pronunció en el acto de inauguración de esta nueva casa de estudios como contribución del gobierno revolucionario bolivariano y socialista, en respuesta a otra necesidad sentida de los niños, jóvenes, docentes y comunidades, quienes no dejan de soñar para tener espacios dignos e idóneos para educarse y hacer patria. La máxima autoridad civil agradeció a Dios y a todos quienes hicieron posible este proyecto. Asimismo, anunció la construcción próxima de una aula tecnológica, la inauguración de la cancha techada y con la gestión articulada de coparticipación y corresponsabilidad de las autoridades presentes que se instale el IUT y la Universidad Bolivariana. Vamos también a garantizarle vivienda a los estudiantes y, lo más importante, no dejar de soñar para poder lograr otra obra como sería el acueducto desde la Laguna de Novilleros, concluyó el alcalde Vicente Cañas. A continuación, palabras del ciudadano alcalde del municipio Bolívar, arquitecto Juan Vicente Cañas Alviares. Los aplausos para nuestro alcalde. Muy buenos días para todos, aplausos para todos ustedes que se lo merecen. Hoy día para el diputado Jonathan García, presidente del Consejo Legislativo y diputado de nuestra frontera. Un saludo muy cordial para el camarada Henry Parra, director estatal de Educación, Gobernación del Estado Táchira. Un saludo también al abogado Eduardo Canal, director de la UCER, la profesora Imara Rivera, directora de Educación Municipal, profesora Eliana Prato, directora del Liceo Nacional Simón Rodríguez, camarada José Guillén, delegado de la parroquia Isaías Medina Angarita, ingeniero Jairo Fernández, director de infraestructura, para todo el personal que lo acompaña, el personal de proyectos también, arquitecto Guillermo Vargas, Delia, Ámbar, la ingeniera Johanna, todos los que hicieron posible este bonito proyecto. Comisario Orlando Perralete, director del CICPC de San Antonio. A nuestro amigo Germán Chacón, ingeniero Álvaro Becerra, empresas que hicieron posible esta obra, Pinajer y Vego. Comandante del Cuerpo Bombero, teniente coronel Marcos Mendoza, sargento mayor de segunda Omar Leal, integrante de instrucción premilitar. Personal docente, administrativo, obrero, estudiante general del Liceo Nacional Simón Rodríguez, comunidad de la parroquia Isaías Medina Angarita, sala de batalla social, consejos comunales, Partido Socialista Unido de Venezuela, de aquí de nuestra parroquia, partidos aliados, porque esto es producto de un gran consenso, de un gran trabajo de ideas y de materializar estas ideas. La historia no la repito porque, como bien lo dijo nuestra profesora Eliana Prato, aparte de eso que estamos en la semana aniversario, qué bonito, Dios permite todo eso, darle gracias a Dios y también disculpar a nuestro gobernador del estado, que está representado en estos momentos por el camarada Henry Parra y por el abogado Eduardo Canal, igual que nuestro camarada Jonathan García. Nuestro estado, hay una actividad en todos los escenarios y por eso quisiéramos tener en todos estos escenarios también a nuestro gobernador, pero estar aquí ellos con nosotros. Quiero agradecer a Dios porque, y sobre todo pedirle disculpas a la comunidad, porque a lo mejor esta obra la hemos podido terminar hace tiempo y nos lamentamos en algunas oportunidades porque en los 4 años de gestión pasada, pues gracias a esa gestión es que tuvimos esta respuesta. Gracias porque no tuvimos el apoyo, fue la comunidad no se puso a lamentarse. Si nos reunimos allá en la Plaza Bolívar, por cierto, Jonathan nos acompañó en una de esas reuniones donde siempre salía a relucir el tema del liceo. Nuestros muchachos estudiando, y también quiero agradecer porque estudiando por allá en un ambiente que no eran cónsonos para la educación, pero era lo que nos prestaba la realidad de ese momento. De repente un espacio, una casa, la delegación, de repente el comedor, allá donde funciona el Mercal. Pero ese fue el escenario de nuestros muchachos, que muchos tuvieron el sueño de tener esta, los que salieron ya de bachiller, de tener esta edificación, pero bueno, gracias a ellos, a los que ya pasaron por acá, porque siempre dejaron la inquietud. Hasta que salió esta propuesta de que en vista que no teníamos el apoyo regional de ese gobierno triste, gris, que ustedes son testigos de esos 4 años que vivimos, pero Dios premia la perseverancia y la constancia de ustedes, de una comunidad. Y por allá decía el Libertador, hay que tener paciencia y más paciencia, constancia y más constancia para tener patria, porque ahora que tenemos un liceo, tenemos patria. Cuando tenemos educación, tenemos patria. Cuando tenemos la vialidad agrícola para sacar nuestros productos, tenemos patria. Y ese es el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que está en nuestros corazones, está aquí en este escenario, está aquí en esta posibilidad, porque nos hizo hincapié de que hiciéramos obras dignas para nuestra comunidad. Y aquellas inversiones que tuvimos en nuestra escuela estadal, la tuvimos, acuérdense bien, con Ronald Blanco La Cruz. Nuestra memoria es corta, eso es algo que tenemos nosotros dentro de algo que caracteriza al ser humano, es que se nos olvidan las cosas rápido, memoria corta. Y eso, y esa experiencia, me acuerdo yo, que se hizo gobierno regional con la comunidad, con el consejo comunal. Entonces, ahora tenemos esta bonita experiencia, ¿producto de qué? De la paciencia y la perseverancia. 5 aulas para 5 secciones. Sabemos que aquí no está terminado todo lo que quisiéramos tener. Esto, como bien lo definió la profesora, llamémoslo así, es una primera fase. ¿Qué tenemos para este año? La construcción de una sala, de un aula virtual, del aula tecnológica. Bien lo decía, tenemos la plática para el aula, pero no para las computadoras. Aprovechamos aquí, yo sigo la cuña, aprovechando que están las autoridades aquí también que me acompañan, con participación y corresponsabilidad, aquí estamos para que hagamos entre todos un ECO. Y queremos, ingeniero Jairo, que quiero agradecerle a él especialmente, por que es el que lleva la directriz con todo el resto de mi equipo, y a todos los que hicieron posible, al personal obrero de aquí de Las Antas que trabajó, maestros, albañiles, porque no trajimos nadie importado, nuestra gente de la comunidad. Quiero agradecer también al Consejo Local de Planificación y Políticas Públicas, los consejeros, que de eso tenemos varios aquí, a Maíz, a la profesora Lady, porque esto nació en un Consejo Local de Planificación y Políticas Públicas. Esto tiene un proceso, tenemos una necesidad, pero esa necesidad tenemos que llevarlo, como dice la ley, a un consejo para cuando pidamos los recursos, evitar esas anarquías, es evitar lo que se llama empezar a trabajar sin proyectos, sin planificación. Y eso nos lo enseñó Chávez, eso está la ley ahí, planificación para poder tener los recursos. Entonces tenemos el aula tecnológica y vamos a tener otras actividades más como esta, bonita, porque próximamente vamos a inaugurar, Dios mediante, la cancha techada, una cancha que es para la escuela estadal, para el liceo y para la comunidad. Ahí la comunidad puede reunirse para hacer la reunión del consejo comunal de bajo techo, para que digan, conchale, la casa es muy pequeña, aquel lugar es muy pequeño. No, es un espacio para todos ustedes. Y también decirle que hay otro sueño más sobre esto, que tiene que ver con la educación. Es que aquí en esta instalación, y como veníamos conversando con Henry antes de iniciar el acto, decíamos que nuestro sueño es aquí que continúe ahora la universidad. Se están haciendo las gestiones para que el IUT abra aquí, para que la Universidad Bolivariana también se instale aquí, como dijo Henry, en la unidad estadal, aquí, que tengamos universidad, para que nuestros bachilleres, nuestros muchachos, ese presente para el futuro que nos espera, se formen aquí profesionalmente. Aquí tengamos la carrera de ingeniería agroalimentaria, sueño de nuestro presidente para ir fortaleciendo la seguridad alimentaria de nuestro país, y sobre todo aquí en esta tierra que podemos decir la tierra bendita de la siembra, de la parte agropecuaria. Aquí tenemos el mercado campesino en San Antonio, que los productos bajan de aquí de la parroquia Isaías Medina en Garita. Y qué mejor epónimo para este liceo, Simón Rodríguez, Samuel Robinson, como se conoce, quien cultivó en el espíritu del Libertador, forjó esa conciencia de nuestro padre, la patria, y que allá fue testigo en 1805, allá en el monte sacro, donde nuestro Libertador juró darnos libertad delante de él, ese compañero de lucha en la conciencia, porque todo no es agarrar las armas, sino había que sembrar el espíritu del espíritu libertario, de buscar independencia. Y seguimos buscando independencia porque cuando tenemos estos espacios aquí, queremos blindar la educación. Ahí estamos nosotros luchando con la independencia también, con soberanía y con independencia patria. Entonces, esa es la lucha que continúa para todos, camaradas, para todos los que estamos aquí presentes, para toda esta comunidad de Isaías Medina Garita, porque esto se merecen y muchas cosas más. Hay un proyecto que quiero comentarle a todos ustedes, entre la comunidad también. Por aquí está la Laguna de Novilleros, que nos lleva agua para San Antonio. Ahorita por la lluvia, pues, esa, lo que es la red de tuberías, pues, colapsó. Pero ya hay un sueño también, que sigamos nosotros para hacer un desarrollo endógeno allá, aprovechando que tenemos la sala de batallas sociales. Así que no, la idea del éxito de todo esto es que no bajemos nunca la guardia, tengamos la lucha, la perseverancia. A lo mejor hace un año y medio, dos años, cuando ya empezamos a visualizar este espacio, a lo mejor nos parecía lejos, pero hoy, gracias a Dios, estamos aquí celebrando esto. Estamos reunidos para poder compartir con estas bonitas aulas que tenemos, con aulas dignas que le entregamos a la comunidad, a nuestros jóvenes. Entonces vamos a luchar por el terreno de expansión también aquí, que pide la comunidad, que hay que adquirir estas tierras para garantizarle también vivienda a nuestros muchachos. Con la continuidad de la profesionalización de nuestros muchachos en la universidad, exportemos nosotros aquí al resto de nuestros estados, de nuestra querida Venezuela, profesionales de calidad en el área agroalimentaria. Entonces imagínense que lo importante es no dejar de soñar. Hoy lo que parece un sueño, y con la unión de todos, en un corto tiempo lo haremos realidad. De verdad que para todos ustedes, para toda esta comunidad importante, para la Fuerza Armada Nacional, para el Distrito Sanitario que nos acompaña la licenciada Nubia de Uribe, que también estamos un solo gobierno nacional en la salud, gubernamental también en la parte regional, porque la Corporación de la Salud también se une a nuestras comunidades. La educación ahora, no solamente en la parte de la educación regional, sino también en lo que es infraestructura educativa. Y por supuesto articulando aún más ese eje importante gobierno nacional de nuestro comandante supremo, y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nuestro presidente obrero, nuestro presidente del pueblo, porque gracias aquí, cada recurso que ha bajado este año es gracias a la gestión que viene haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Y de verdad sentimos orgullosos porque el reconocimiento también, aunque hemos tenido altibajos, el reconocimiento de esta comunidad de la parroquia de Isaías Medina Garita, parroquia invicta del chavismo de nuestro municipio Bolívar, que quiero hacer el reconocimiento. Entonces, amor con amor se paga, tenemos que tener ese trabajo. Tenemos mucha necesidad todavía con nuestras vías agrícolas, pero yo sé que con el gran esfuerzo de todos, con los consejos comunales trabajando articuladamente y aprendiendo cada día más de, a veces, de los obstáculos que se nos ponen en la vida, de verdad que venciéndoles que logramos cosas como estas. Feliz día para todos y muchas gracias. A nombre de Fundalsur, la Fundación de la Comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo.